La Otra Historia, con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Amigos oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a una nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor Memo Ángel, José Guillermo Ángel. Memo, el traslado de los rebaños de una montaña a una llanura o a un valle es la trashumancia que los pastores de ovejas, cabras, vacas y ganado en general han practicado durante siglos. El oficio del pastoreo es un oficio muy antiguo y muy bien descrito en la Biblia, en donde muchos de los personajes eran pastores. Este oficio ha permitido al ser humano pasar horas enteras sumido en la naturaleza y con los animales, y allí pues descubrir grandes enseñanzas que la vida cotidiana ofrece. En el año 2007 se celebró en España un encuentro mundial de pastores nómadas y trashumantes con el fin de facilitar el renuevo generacional en el oficio de pastor de montaña, pues es un problema que tienen los pastores nómadas no solo en Europa, sino en África, en Asia y en América. Inclusive, ¿cómo le parece, Memo, que en Europa hay un proyecto de escuela de pastores, no solo para los pastores activos, sino también para aquellos que no tengan experiencia y para enseñarles cómo hacerlo? Sí, los pastores, pues podríamos decir que es uno de los oficios más antiguos del mundo, porque el hombre, cuando domestica ciertos animales, en este caso las ovejas, las vacas, las cabras, los chivos, que los domestica precisamente por la orina que el hombre deposita, y los animales llegan a aprovecharse de esa urea. Eso es lo que hace que el animal se acerque al hombre, así como el perro y el gato se acercaron por alimentos. Con el caso del ganado se acercaron por urea. Entonces es muy bello cómo el hombre se une al animal, y en el caso de los pastores, de cualquier animal que pueda ser pastoreado, simplemente avanzan por encima de la tierra. Entonces ahí se cumple una primera ley ética que no se cumple en la actualidad, y es que la tierra no es de nadie. La tierra es completa, es un bien común. Es un bien común, porque si nadie puede nacer en el aire, ni permanecer en el aire. Entonces hay tres cosas que nunca son del hombre, a pesar de que vuelvo y digo, ya comienzan a tener dueño, que son la tierra, el agua y el aire. Y de eso, de esos tres elementos, goza toda la humanidad. Y en un momento determinado, los pastores que vivirán precisamente de esos tres elementos. Hay un cuarto elemento que es el fuego, y el hombre al producir fuego ya sí se apropia lo que transforma a través del fuego. Entonces en la historia de los pastores, primero es una historia que es muy común a lo largo de Asia y Europa, porque las ovejas se dan, como dijimos en algún programa, sobre el mismo paralelo. O sea, los paralelos son los que corren en, digamos, de oriente a occidente. Y esos climas, que son muy similares, permiten tener vacas, permiten tener cabras, permiten tener ovejas. Y la oveja entonces se volvió un animal común desde España hasta la India. A pesar, pues, de que hay mucho teórico y que dicen que las ovejas provenieron de Egipto y cómo llegaron después de Cristo a Europa. Pero eso pues estaría rebatido por la Biblia, porque ya el mismo Abraham tiene ovejas. Y dentro de los símbolos que aparecen a lo largo de estas culturas de la media luna fértil, Irán, Irak, Palestina, Egipto, la presencia de la oveja y del carnero son permanentes. Por eso ahí los mismos griegos de mirar vieron el cielo y se encontraron ovejas. Hay un signo que es Aries, que va a estar representando a la oveja. Entonces los pastores dominan, como tú decías al inicio, el mundo de la llanura y el mundo de la montaña, y son los que más suben a la montaña buscando precisamente darle de comer a las ovejas. Entonces ahí hay una cosa muy bella, y es como el pastor no solamente es el hombre que recorre valles y ve lo que en arquitectura llaman el skyline, o sea, el horizonte desde el valle, sino que también logran mirar muy bien desde la montaña, o sea, que son personas que al caminar estarían mirando como hacia tres partes permanentemente. Estarían mirando primero hacia el cielo, porque para los pastores, eso después lo van a tomar las caravanas, el primer camino es el cielo. El pastor es un hombre que duerme a campo abierto, a campo raso, y tiene un contacto muy importante con el cielo. No es de extrañar de que la misma Biblia se recurra al cielo como metáfora para decirle de cómo Dios le dice a Abraham que sus descendientes serán como las estrellas del cielo. Cuando esa frase aparece en la Biblia es porque ya se tiene un criterio muy claro de qué es el cielo. Estarían mirando hacia el horizonte, ese horizonte que nunca termina, y en ese horizonte estarían muy atentos a los cambios climáticos para saber ya esa época de que en tal parte haya pastos, de que en tal lugar haya agua, porque caminar con las ovejas implica esa búsqueda permanente de alimento para los animales y esa búsqueda permanente de agua y en un cierto sentido de sal para estos mismos animales. Y es un hombre que estaría mirando hacia abajo, o sea, hacia las pisadas de su ganado, para que ese ganado no dañe el territorio, que es una cosa que es muy importante. Alguien decía, el caballo, por donde pisaba el caballo de Atila, no volvía a crecer la hierba. No era el problema del caballo de Atila, sino los 10.000 guerreros que venían a caballo, que no tenían en cuenta el paso de esos animales por donde había pastos, y claro, eso quedaba destruido y no volvía a crecer la hierba. De hecho, las mismas ovejas, cuando son manejadas con un criterio no muy profesional, por eso no es de extrañar de que en España se estén reuniendo los pastores para ver cómo pastorean. Media España es un desierto, o más de media España, debido a las ovejas, debido a lo que se llamó la mesta del rey. Los aragoneses eran grandes textileros y las ovejas del rey eran las que proveían la lana para lo que se tejía en Aragón. Y claro, los reyes tenían su riqueza en puras ovejas. Entonces se crea la mesta, que es un rebaño inmenso, grandísimo de ovejas que van a llevar de un lado al otro de España. Entonces las ovejas van comiendo la hierba y al devolverse ya hay muy poquita hierba y muy poquitos brotes de hierba y se comen las raíces. Entonces claro, media España de Castilla hacia el sur se convierte en un enorme desierto. Por eso es que España parece tanto al África, y por eso Andalucía y buena parte de Extremadura en boca de Borges se convierte en el Medio Oriente. Él dice, no hay un Medio Oriente más fácil y más bien conservado que el sur de España, donde, claro, crecen pues toda todo el Islam español, y se va a mantener vigente lo de las ovejas. Los pastores también son hombres que conviven permanentemente con la vida, que va a ser muy bello eso, porque pastorean animales que les son útiles. Después va a aparecer un pastor que sería de media caña, como dicen aquí en Medellín, que sería el porquero, el que arrea puercos, el que arrea marranos. Obviamente este arrea muy poquito y los marranos son muy dañinos, tremendamente dañinos, y no permiten otras cosas que sí permitía el rebaño. El rebaño primero se convierte en una de los fundamentos económicos de los tribus nómades, porque produce lana, leche, carne en primera instancia, y permite también una serie de símbolos para la tribu que los pastorea. Entonces los cuernos del carnero, por ejemplo, Si la oveja en un momento dado es un ovejo de buen tamaño, la cargan, permite también llevar carga. Esto lo aprenden cuando empiezan a pastorear vacas, toros, que también se pueden cargar. Y ahí hay un gran respeto por la vida, porque la oveja está dando, como es el caso pues que estamos tratando, las ovejas, está dando la fibra para los vestidos. Hay que tener en cuenta que el hombre busca primero los climas más frescos. Es un clima donde se puede mover mejor. Es un clima que está lejos de los climas del desierto, que son muy duros, y donde encuentra mucha más vegetación. Entonces los pastores van a estar en la parte boreal de la Tierra, en el hemisferio boreal de la Tierra, al norte, buscando precisamente que siempre haya alimento para sus animales, porque esos animales les representan la vida, les representa el vestido, les representa la alimentación, la leche, la carne. Son animales que crían fácil, no tienen mucho problema con las crías, y en un momento determinado son animales que les producen mucha riqueza, porque el excedente que produce el rebaño, el número de cabezas de bovinas, de corderos que se dan, les permite hacer grandes negocios con otra gente, con otros pueblos que necesitaban esos animales, y les permiten desarrollar una culinaria muy particular. Por ejemplo, nosotros aquí casi nunca comemos carne de cordero. Uh-huh. La carne de cordero es una carne que ha hecho, digámoslo así, carrera a lo largo del Mediterráneo, ¿no? Los griegos son excelentes trabajando la carne de cordero, los turcos, los españoles. O sea, se vuelve una carne que tiene la misma calidad en un momento determinado que la carne de res, ¿cierto? En Colombia solamente come cordero en Boyacá. Uh-huh. Pero el cordero permite una gastronomía muy importante. Entonces, y sobre todo en una gastronomía en grupos nómades, porque por lo común la gran gastronomía es en grupos que ya se han quedado quietos, sedentarios, que tienen todo el tiempo para ver cómo se comen algo. En tanto que los pastores no tienen ese tiempo y sin embargo logran una enorme gastronomía. Entonces, en un momento determinado, la oveja va a significar vida. Por eso no es de extrañar de que en las antiguas mitologías el cielo y lo que hoy en día conocemos como horóscopo comience precisamente con el carnero. Ahí comienza la ruta de la vida. Eso quiere decir que está pues muy presente en las distintas culturas. Ahora que se celebra la Navidad, los pesebres tienen pastores. De los pesebres se ha hablado de todo, de la Virgen, San José, el Niño Jesús, los Reyes Magos, el buey y la mula, pero rara vez se habla de los pastores, porque están los pastores en los pesebres, que es una cosa muy importante. Pero antes yo creo que sería bueno hacer un paréntesis. El pesebre es la única memoria que tiene maqueta, por decirlo de alguna forma. La historia se representa a través de hechos de memoria, entonces de representaciones teatrales. Donde volví se recupera una época, ¿cierto? Entonces, todas las culturas tienen esos hechos de memoria. En el judaísmo se recupera la Pascua, la salida de Egipto, se recupera el milagro de Hanukkah, por ejemplo, ahora en diciembre. Hanukkah es la fiesta de las luces en el judaísmo. Este año, por ejemplo, comenzó el 4 de diciembre. Es una fiesta que se celebra durante 8 días. Pero al celebrar todas estas fiestas, siempre aparece un gran símbolo que es la luz. un gran símbolo que es la luz, y se hacen representaciones de esa memoria de la luz. Por eso existen los árboles de Navidad en los países nórdicos, porque en diciembre se da el solsticio de invierno, que es la noche más oscura del año. Que es una cosa muy interesante, más oscura y más larga del año, que es el 21 de diciembre. Entonces, el pesebre, como en el cristianismo, el catolicismo realmente, el catolicismo rescata esa memoria, no solo teatralizándola, como se han hecho pues siempre que se rescata una memoria, hay que representar lo que está sucediendo, sino haciendo una pequeña maqueta. Una pequeña maqueta muy, muy interesante desde todos puntos de vista, donde se crea el territorio dentro del cual supuestamente nació Jesús. Digo supuestamente porque realmente todo lo que se coloca en un pesebre, el más antiguo de todo lo que coloca es elementos medievales. ¿Cierto? Los cruzados cuando llegan al Medio Oriente borran con sus guerras todo lo que existía ahí, ya lo habían hecho los romanos con antelación, y construyen como se construía en Europa. Entonces los nacimientos que uno ve son construcciones del medioevo, todo está llevando pues a Europa, pero no deja de ser muy lindo el pesebre que se realiza. Y en esa memoria, en el cristianismo, están los pastores. Entonces hay un montón de interpretaciones de qué hacen los pastores ahí. A ver, el pastor es el que maneja las ovejas, que es el que aparece en los pesebres. Cuando nace Jesús, se inicia la era de los peces, la de Piscis. Y anteriormente, que venía la era de Abraham, era la era de los corderos, la era de las ovejas. Entonces el hecho de que esté terminando una era, que era la de los corderos, para dar inicio a otra era, que es la era de los peces, es lo que justifica la presencia de los pastores en el pesebre. O sea, una era que recibe a la otra. Qué bien. Es muy bonito el primer sentido que tiene el pastor ahí. Segundo, el pastor es alguien que se entera de todo lo que sucede en el cielo, porque siempre está mirando al cielo. Entonces también responde a la tradición de Navidad, de cómo aparece una gran estrella, y los primeros que se enteran pues son precisamente los miradores del cielo. Que se dan cuenta que algo raro estaba pasando. Que algo raro sucede, y van a ser los pastores que llegan al pesebre. Pero hay algo muy bello. No hay un solo nombre de un pastor. Se sabe el nombre de los Reyes Magos, se sabe, pero no, los pastores no tienen nombre. No hay uno que llegó, alguien que se llamara Rubén o alguien que se llamara Samuel, no hay ninguno. Porque el pastor, de alguna manera, está representando a todos los seres humanos, absolutamente a todos los seres humanos, y más en la tradición cristiana. Recuerdo un cuento muy bello de Heinrich Böll, el premio Nobel alemán, que se llama Un Belén. La palabra Belén se utiliza mucho en Europa para nombrar el pesebre. Ah, sí. Entonces, un Belén. Entonces, es una historia de un hombre que va por un centro comercial, pasa al frente de un pesebre, lo mira a la carrera, pero le llama algo la atención, es que un pastor de los que está en el pesebre le guiña el ojo. Y este sigue, el que vio el pesebre sigue caminando, y de repente para y dice, ¿cómo así que me guiñó un ojo? Pues es muy raro, ¿será que es una representación en vivo? Y se devuelve a mirar el pesebre, y es un pesebre de yeso, tradicional, renacentista, con figuras renacentistas como la mayoría de los pesebres, y no ve el pastor por ningún lado, el que le guiñó el ojo, por ningún lado. Y él se va pensando, bueno, me lo imaginé, el cansancio, el frío, todo esto. Y llega a la casa y cuando se mira al espejo, el pastor que le guiñó el ojo es el mismo. Entonces es muy bello, es muy bello porque es Bel, que era católico, escribió un cuento católico. Un cuento católico interpretando cómo los pastores representan a la humanidad, representan al hombre, y lo representan al hombre en variedad de trabajos, en variedad de trabajos y en su esencia, porque el hombre es hombre realmente, es más ser humano cuando convive con la tierra, cuando está sobre la tierra. Nosotros en este momento nos hemos alejado mucho de la tierra. La naturaleza ya prácticamente no la vemos, estamos rodeados de tecnología. Mucha gente cree que el mundo es la cantidad de cables que contenga. Entonces la naturaleza está cada vez más lejos, y la condición del ser humano de ser diferente al animal ya casi no se evidencia. En el hombre que pastorea, en el hombre del campo, la naturaleza es esencial para establecer la diferencia entre lo humano, lo animal, lo vegetal, lo invisible, si es del caso, y segundo, para que el hombre use los bienes de la tierra. Es algo, por ejemplo, que hoy en día mucha gente ni sabe. La gente cree que la leche la da un aparato en el supermercado, de que la carne son embutidos, pero no sabe todo el proceso de eso, que es la tierra la que está dándolo, la que está dando absolutamente todo. Aún la tecnología que tenemos lo produce la misma tierra. Entonces el pastor sería el hombre elemental. Cuando hablo del hombre elemental, no estoy hablando de un hombre con poco conocimiento, ni se está hablando de un hombre simple, se está hablando de un hombre que maneja los elementos, que sabe para qué sirve el aire, que reconoce cómo el aire tiene un gran sentido en la vida, tiene unas direcciones porque a veces se mueve, puede ser algo porque me toca pero yo no lo puedo tocar, que reconoce la tierra, el valor que la tierra tiene, el valor de la conservación y la renovación de la tierra, y que reconoce el agua como elemento de vida y de vidas diversas, que es una cosa muy bella que va a representar el pastor, y es que no solo es el pastor, sino que también es la oveja, y también es el ganso, y también es el perro, y también es el camello, y empiezan a aparecer un montón de pastorcitos muy particulares. ¿Cierto? El que carga al cordero, el que tiene dos ovejas, el que tiene tres ovejas y un perro, el que trae gallinas en una canasta. O sea, la tierra dando sus mejores frutos al ser humano, frutos que no han sido transformados. Que además, y esto es una cosa muy importante hoy en día que creemos tanto en la tecnología, dándole al hombre lo que el hombre no es capaz de hacer. O sea, nosotros no somos capaces de fabricar carne, no somos capaces de hacer una pluma, no somos nada, copiamos, pero no somos capaces. Entonces, esa presencia del pastor en el caso del pesebre católico es fundamental, porque es el hombre total, es el hombre que bendice a la tierra, porque esencial, la tierra le da. Es el hombre esencial. Claro, es una. Y además se ha perdido el sentido de esto, porque es verse en la única posibilidad de sobrevivir. No, a mí, por ejemplo, por más tecnología que yo tengo en mi casa, no me va a ayudar para nada en un momento determinado. No la puedo cargar, no le puedo sacar los cables para hacer un vestido, no me lo puedo comer, no puedo hacer nada de eso. Casi que podríamos decir que el pastor ha logrado entender su real puesto en el mundo. No tanto el pastor su real puesto en el mundo, sino el hombre con su real puesto en el mundo. Eso. Claro, representado por el pastor. Por el pastor. Claro, porque mire que en caso de cualquier cosa, supongamos que hubiera una guerra atómica y nos borraran las ciudades, bueno, sobreviven 20. Porque siempre pasa, los seres humanos como las cucarachas, no a todas las podemos matar, ni nos van a matar. Entonces sobreviven 20. ¿De qué van a vivir esos 20? De lo que sepan de la naturaleza. Claro. De resto se sentarán a morirse. Claro. Se sentarán a morirse. Y lo primero, lo más fácil que da la naturaleza son otros seres vivos. Porque si yo siembro, tengo que esperar 6 meses a que aparezca la cosecha. Le pueden pagar. Con los animales no. Grandes ciudades donde hay tanta gente sola, pues se recomienda la presencia de un animal. Tenga una mascota, tenga un perro, tenga un gato, al que le gusten los gatos. A mí esos animales no me gustan porque ni siquiera aparecen en la Biblia, pero bueno, respeto al que tenga un gato, ¿cierto? Pero es interesante, ¿cierto? Es interesante cómo el hombre, cuando entra en contacto con los animales, se da cuenta de que la naturaleza es valiosa. Es tan valiosa que mantiene vivo ese animal, ¿no? Por eso se reflexiona tanto con una mascota, aún con los gatos. Bueno, mentira, esto ya es una manía mía con todos los pobres animales. Pero sea cual sea el animal, me está remitiendo a mi diferencia con él también. Claro. ¿Te acuerdas de ese mandamiento, el primer mandamiento que da Dios al hombre, que se lo da precisamente a Noé, que es no comer carne con sangre? ¿Para qué? Para que se diferencie el animal. ¿Cierto? El animal muerde al otro y se traga plumas, se traga absolutamente todo. Y el hombre no hará eso, no comerá carne con sangre. Y a partir de ahí, el hombre reconoce que tiene también una tarea con el animal. El animal no es para destruir, es para conservar. El animal es lo que me va a permitir a mí sobrevivir. Cuando los indios norteamericanos siguen la ruta de los bisontes, que por eso los indios norteamericanos nunca hacen una casa, ¿no? A los pieles rojas. Nunca se les ocurre hacer una casa, es porque ellos siguen los rebaños del bisonte. Y donde va el bisonte hay pastos, donde va el bisonte hay protección en caso de que haya mucho frío, donde va el bisonte hay agua, que es muy importante. Y el indio norte de piel roja, antes de matar al animal, le explica por qué lo va a matar, explicándole la cadena natural. Claro. ¿Cierto? Yo lo voy a matar a usted, bisonte, porque yo necesito comer, así usted me dará vida a mí, cuando yo me muera, le da de vida a otros seres, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy bello eso. Entonces, el pastor estaría representando eso, alguien que se reconoce en la naturaleza. Y además como parte de la naturaleza, y además como alguien que al ser diferente al resto de animales tiene como obligación mantener a esos animales vivos, porque los animales cumplen una tarea sobre la tierra. Ya, la Biblia prohíbe un montón de alimentos. Y dice, ¿por qué los prohíbe? Pues precisamente porque esos animales conservarían la tierra. Hoy en día los mares están podridos. ¿Por qué? Porque la gente comió los mariscos, que son los, digamos que las empresas varias del mar. Se comen toda la basura que hay en el mar, sostienen el mar. Y ya el mar sin mariscos, como sucede con el Mediterráneo, comienza a podrirse. O sea, es el papel que tiene el animal. Los pastores también están representando los distintos oficios. Y es una cosa muy linda que se ve en los pesebres. A ver, la mayoría de los pesebres, decía ahora, son de tipo renacentista. Y van a representar los oficios del Renacimiento. Entonces, en un buen pesebre español o del sur de Francia o italiano o del sur de Alemania, prácticamente cuando se hace un pesebre se hace una maqueta de un mundo, de cómo vivía la gente en ese mundo. Quién era pastor, quién era tejedor, quién era pescador, quién era cazador, quién era carpintero. Por eso es tan lindo cuando uno ve un pesebre y dice, esto es una maravilla, es que me están representando las formas básicas de vida que tiene el ser humano, donde todos son útiles, absolutamente útiles, que es una cosa también muy importante hoy en día, donde hemos perdido el sentido de la utilidad. Ya nosotros se nos cae un botón de una camisa y se nos vuelve un mundo, cuando eso es simplemente coger una aguja, ensartar un hilo y poner el botón. Sí, claro, mucho, ya hasta la comida la compramos hecha. O sea, ya no nos damos el gusto de transformar la naturaleza. Es más, es una cosa tremendamente grave. No bendecimos los bienes de la tierra. Porque es que una bendición es eso. Una bendición no es para que a uno le vaya bien, una bendición es un reconocimiento que yo hago de la necesidad de lo otro o del otro. Cuando un padre bendice a su hijo es porque lo reconoce necesario para él. Cuando yo bendigo la comida es porque la considero necesaria para mí. Por eso las grandes oraciones, por lo común, salen es del corazón, no de estar leyendo cositas. ¿Cierto? Que vamos a rezar y empiezan a leer, ¿no? ¿Usted qué es lo que está agradeciendo, claro, por Dios? Entonces el pastor y esas figuras que aparecen en el pesebre son gente que bendice con su presencia la naturaleza, bendice la tierra, bendice el día, bendice la noche, bendice el cielo, bendice el agua, porque todos esos elementos le son útiles. Y ese pastor le será útil a todos esos elementos en la medida en que sea justo con ellos, es decir, en la medida en que los cuide, los use como es debido y los deje como estaban para la próxima generación. Entonces también ese pastor estaría representando eso, lo justo, que es una cosa, una palabra que nos olvidó. Entonces, una palabra que ya es casi que un anacronismo, porque se nos olvida que nosotros en este momento usamos lo que nos dejó la generación anterior. Y los que vienen tienen todo el derecho a usar lo que yo estoy usando y a tener el mismo nivel. Eso, por ejemplo, es algo que se discute mucho en la conferencia de Kioto, donde los norteamericanos pues se mantienen al margen de eso, porque no sé qué estarán pensando de sus generaciones posteriores, que por ejemplo gente que no va a comer o no se va a bañar, no va a necesitar agua, ¿cierto? Porque es casi que condenar al mundo a no tener lo que hoy en día tenemos. Entonces el pastor estaría representando eso, es el hombre que camina por la tierra, que va con su ganado comiendo de la tierra y que deja reposar la tierra para que vuelva y dé, a fin de que otro pastor pase con sus ovejas y aproveche bien el pasto y aproveche bien el agua. Eso, por ejemplo, es muy claro en el Medio Oriente, donde existen unos edificios que ya hemos hablado de ellos, que se llaman los caravansaris, donde alguien pasa por ahí para descansar y para que lo demás descanse. Es muy, muy particular esto, ¿cierto? Ahora, dentro de esa condición humana que representan los pastores en ciertas tradiciones, en Cataluña, en el sur de Francia, en el sur de Alemania, aparece un pastorcito haciendo popó, que es muy bello, que en catalán se le llama el caganer. ¿Qué hace ese pastor ahí? Fecunda la tierra con sus propias entrañas. Le da vida a la tierra con lo que la misma tierra le ha dado. Y es uno de los símbolos importantísimos dentro de la construcción de los pesebres en Europa, y contra lo cual pues nunca la iglesia se ha dicho nada, ni ha dicho que es obsceno, ni cosas por el estilo. Porque ese pastorcito es el más humano de todos. Claro. Es el más humano de todos. Que es bellísimo. Entonces eso ya está certificando la importancia de ese símbolo que tiene el pesebre y que debería hacer reflexionar a un montón de gente. Claro. Porque de ese pastor nacen en buena medida el resto de los oficios del hombre. Por eso hablaba ahora del pesebre renacentista, que es bellísimo. O sea, si él tiene la oveja y esquila la lana de la oveja, pues habrá quien la hile, quien la carde, quien la teja, con quien haga una tela, con ese vestido, quien haga un traje. Ya que se hizo el traje, se necesitan adornos, entonces quién hace los adornos. Pero todo eso nace de un grumito de lana. Si esa lana no se corta, no se da esa cadena de oficios o esa cadena económica que ahí se produce. Lo mismo pasa con, yo tengo un rebaño, entonces necesito unas cercas, entonces tengo que llamar al leñador, el leñador corta el árbol, el otro corta la madera, aparece el carpintero necesita quien haga clavos, y etcétera. Así con cada uno de los elementos del pastor, porque ese pastor es con la misma carne, claro, ¿cierto? Con la misma carne, o sea, es una figura que en términos de antropológicos casi que es fundamental para medir el desarrollo de un pueblo. ¿Cuántos pastores tienen su historia para saber qué pasó? Claro. ¿Cierto? Para saber qué pasó. Y eso lo mide uno, con los pastores de ovejas y los pastores de chivos y cabras, de cómo los que llevan animales de pelo corto no logran grandes desarrollos. En tanto que los que llevan animales de pelo largo, en este caso las ovejas, logran un mayor desarrollo. Por ejemplo, eso fue algo que se discuten mucho los antropólogos y los historiadores, de por qué los incas, de hecho, habían desarrollado una civilización muy interesante, casi que al mismo nivel de la europea, con las llamas. Es otro animal de pelo largo. Claro. Es otro animal de pelo largo. ¿Por qué las muchas tribus africanas no lograron ese desarrollo? Porque sus animales eran de pelo muy corto. Entonces, las mismas vacas, claro, son de pelo muy corto. Entonces ahí hay otra cosa que es interesante. Es esa presencia del pastor como símbolo de desarrollo. Y también, como nos va a decir la historia, todo pueblo queda en la miseria cuando destruye sus pastores, como sucede con las guerras, con los saqueos, con matar los animales de hambre, con las hambrunas, ahí desaparece todo. Entonces es algo que nos está llamando la atención, simplemente que nos está diciendo, hay una palabra alemana que aparece en todas las películas, que es Achtung, atención. O sea, fijémonos qué hay ahí para ver el futuro de nosotros. Entonces los pastores estarían representando también el futuro de la humanidad. Si ellos existen, lo demás existe. Si eso se pierde, lo demás dejará de existir. Es una cosa que a veces, por el exceso de digamos que de adoración o tecnolatría, que sería la adoración a la técnica, se nos ha ido olvidando. Sí. Se nos ha ido olvidando de que la producción en serie, todos los estándares de producción hoy en día que le han convertido a la máquina en el centro del desarrollo, cuando hay algo más simple, más elemental, que permitirá sobrevivir en un caso extremo. Por ejemplo, vuelvo con el cuento de qué sucedería con una gran guerra. Pues hombre, sobreviven los más simples, los más elementales, los que estén en contacto con eso. Me acuerdo que me contaban en Alemania de cómo la gente de las ciudades, después de la guerra y durante la misma guerra, cuando comenzaron los bombardeos, desesperada se iba a ir al campo a negociar, y los que sobrevivieron en mejores condiciones fueron los campesinos. Porque ellos tenían dominio sobre la tierra, dominio sobre sus animales, porque sabían procesar quesos, tener carne seca, o sea, lo que hizo que el resto sobreviviera, ¿no? Hay una película muy bella, argentina, que se llama Un lugar en el mundo, una película que narra la historia de la represión argentina y de cómo un profesor universitario al que persiguen los de la dictadura tiene que escapar y se va a un pueblo ovejero. Se va con el hijo, pues va muy asustado, que me va a hacer un pueblo de ovejero, allá no hay nada, hasta que este muchacho va descubriendo el sentido de estar vivo. Y cuando se termina la dictadura, cuando ya el padre vuelve a ser llamado por la universidad, ya puede volver, ya nadie lo perseguirá, es el muchacho el que no le quiere devolver. Qué porque bueno. Descubrió lo que es lo importante de estar vivo, ¿no? Qué bonito. Entonces, si nosotros empezamos a mirar todos estos casos de los lugares que hay en el mundo donde la gente se refugia, o el papel que cumplen esas figuras, que no son simples figuras, sino grandes símbolos humanos, deberíamos empezar como a reflexionar, ¿cierto? Hacer una gran reflexión. Todo tiene un lugar en el mundo, y si excluimos a cualquiera que tenga ese lugar, el mundo ya deja de ser mundo. No se cumple una, es como una frase que hay en el Talmud que es muy, muy sabia: si yo mato una persona, mato la humanidad; si salvo a una persona, salvo a la humanidad. Entonces, en esta época en que estamos, bueno, ¿cómo vamos a defender el planeta? ¿Qué vamos a hacer con él? Pues empecemos a salvar todos ese tipo de circunstancias que promueven o que nacen a través del símbolo del pastor. Esas primeras sociedades autosuficientes. Es que en este momento la pobreza se da en el mundo porque hay unas compañías que simplemente niegan a que en ciertas partes la gente sea autosuficiente, a que vuelva a tener gallinas, a que vuelva a tener sus ovejas, para que ellos mismos hagan sus telas, para que ellos mismos procesen su leche. Pero el capitalismo salvaje en el que estamos no permite eso. Entonces aparecen un montón de personas en unos estados increíbles de pobreza porque perdieron, y el sistema económico actual ha hecho que se pierdan el símbolo que representaba el pastor, ese símbolo del hombre que tiene animales, que hace de sus animales lo mejor, que aprovecha de ellos lo mejor y que vive, porque hay una cosa que es muy importante y es la vida. Después de la vida, pues no hay nada. Lo que hace una cantidad de gente que tiene mucho dinero cuando comienza a envejecer: y ahora, ¿cómo me rejuvenezco? Pues rejuvenezcase diciendo de mentiras, porque no hay forma de rejuvenecer a nadie, ¿cierto? Es la vida que nosotros hayamos hecho, y la vida la mejor vida termina siendo aquella donde yo me siento útil, porque en la medida en que soy útil, estoy justificando que esté vivo. Si no soy útil, dejo de justificar eso. Y debo ser útil a la tierra, debo ser útil a mis animales, debo ser útil al aire, debo ser útil incluso al mismo fuego. Entonces, cuando vemos en el pesebre estos personajes, es el personaje humano por antonomasia. Es el hombre como tal, el genérico, ¿cierto? Ese ser humano que tiene un hogar. Y hay una cosa muy interesante: ¿qué es el hogar? Donde todos van a comer. ¿Cierto? Ese es el hogar. Porque el hogar no es alguien de no tener un gran hogar, todo cerrado. Usted no tiene hogar, lo que estés encerrado. El hogar es aquello que tiene fuego, y encima del fuego hay una olla. Y dentro de esa olla hay agua con un montón de cosas. Y el que llega, come. Y como come, sigue vivo. ¿Cierto? Y eso es lo que está representando ese mundo de los pastores que vemos en los pesebres y que nos llevaría a entender de mejor manera los tiempos que vivimos. Memo, durante todo el programa ha estado hablando del pesebre renacentista, de las figuras renacentistas, y que pues finalmente digamos que la maqueta que conocemos hoy sería algo más aproximado al tiempo renacentista. ¿Cómo sería entonces un pesebre más bíblico? A ver, si yo hablaba del pesebre renacentista, porque son las figuras más reconocidas, son figuras medievales y porque en el Renacimiento se embellecen a través de la pintura y a través de las representaciones, y porque ese pesebre que nosotros vemos fue el que creó San Francisco de Asís. Sí. Él mismo hizo esa versión que nosotros vemos mucho, pero en los tiempos de Jesús estaríamos hablando de casas más del Medio Oriente, casas planas, con techados de pronto de paja por lo común, con muy polvorientos, porque eran simplemente lugares de paso, la gente se movía mucho, y ciudades muy amuralladas, porque eran para defenderse de la gente que los iba a atacar. A pesar de que Judea estaba en poder de los romanos, Judea seguía siendo una zona rebelde a Roma. El que más se acerca a una representación de los tiempos en que se da la Navidad sería un director de cine italiano que hace el Rey Jesús, creo que se llama. En todo caso, los italianos que sí conocían su terreno y que no vivieron la Europa del Norte, sino una zona más arenosa, lograron desarrollar lo más cercano a eso, pero no hay planos, no hay nada. De hecho, en la Biblia, cuando se va a reconstruir algo, hay que leer lo que dice la Biblia, ¿cierto? Cuando alguien va a hacer una película sobre la Biblia, entonces veamos, el Arca de la Alianza no medía tantos codos de ancho, tantos de alto, ¿cierto? Tenía unos querubines, pero ni idea, porque nadie dibujó eso. Claro. Nadie se preocupó. Entonces, medidas, y habría que imaginarlas sobre las medidas. Entonces serían pesebres de casas muy terrosas. Si estaban cerca al mar, debían estar con muchos colores para que los navegantes se dieran cuenta que eso era una ciudad. Y si estaban muy adentro, pues serían casas donde toda la actividad se daba por fuera. El taller estaba por fuera, el gallinero estaba por fuera. Y con terrazas para dormir encima, debido al calor. ¿Cierto? Cuando vemos esas casas árabes de ahora, que son prácticamente un cuadradito con medio círculo encima, alrededor duermen la mayoría de los que viven en la casa. Esa sería una forma, porque las otras ya son mucho más modernas. Por ejemplo, existe otro tipo de vivienda que todavía se nota mucho en una ciudad como Granada, en Andalucía, que son los cármenes, que también pudo haber sido una construcción en los tiempos de la Navidad. El Carmen es un jardín, un pequeño jardín, y al fondo una casa. Entonces simplemente uno entraba por un caminito, aquí estaba el granado, estaba el algarrobo, estaba el limonero, y al fondo la casa. También es muy válida esa apreciación. Pero si nos vemos que la mayoría de la gente que se movía mucho, como aparece en los mismos evangelios, sí, de cómo se mueve María con Jesús, con José, las casas no debían haber sido muy, muy sofisticadas, muy sofisticadas. Las posadas seguramente eran caravansaris, ¿cierto? Pues dice el evangelio, como iban buscando una posada, no había. Seguramente eran caravansaris, ya estaban hechos. Era gente que dormía mucho en tiendas, ¿no? Porque lo daba, cada uno ya a su tienda, y armaba su tienda, y no pasa nada, es lo mismo que pasa hoy en día, ¿cierto? Cuando se veía a los beduinos, cuando se veía a los pastún en Afganistán, siguen siendo iguales, ¿no? Solo que cuando llegan los cruzados impone la Edad Media, y eso es lo que nos queda del sitio. Nos queda una versión de la Edad Media. Y a partir de esa versión se construyen todas las memorias de la religión católica. Y sobre todo porque el pesebre fue, pues digamos que inventado, creado en el siglo XIII. Sí, claro. Siendo muy bella la... Fue dramatizado, porque ya el hecho aparecía en los evangelios, uh-huh, ya estaba contado. Claro. Pero el que hace la teatralización, el que lo representa, es San Francisco de Asís. Y a partir de ahí, de pronto, en memoria del mismo escenario que creó San Francisco, se fueron haciendo estas figuras que han llegado a ser, pues, unas figuras fantásticas. Sí. Cierto, ya hay incluso escultores especializados en cierto tipo de figuras. Hay un señor en España que es Alcántara, y lo que vale una figura de Alcántara es cualquier cantidad de euros, porque representan la Virgen, la Anunciación, o sea, porque el pesebre ha tenido ya una trascendencia mayor, no solamente va, sino que ha ido uniendo todo lo que sucede en la vida de Jesús. Entonces, el arte, sobre todo el arte renacentista, le va a dar un gran poder a esta memoria que es la Navidad católica. Entonces aparecen cuadros de la Anunciación, Jesús en Egipto, la vida de Egipto, bueno, y la pintura, y a partir de esa pintura se crean un montón de imágenes que persisten en el tiempo y que todavía la gente que tiene una real cultura, sobre todo una real cultura católica mediterránea, hace, respeta haciendo su pesebre, ¿no? Ya el que no la tiene, pues pone arbolitos de Navidad, chinitos cantando, bueno, ya eso es otra cosa. Bueno, profesor Memo Ángel, pues lastimosamente el tiempo se nos ha terminado. Le agradecemos muchísimo su participación en Radio Bolivariana a través del programa La Otra Historia. En esta ocasión el profesor Memo Ángel ha hablado sobre el tema de la historia de los pastores. La música de este programa han sido villancicos, canciones populares españolas de los siglos XV y XVI, con el Atrium Musicae de Madrid, bajo la dirección de Gregorio Paniagua. A ustedes, amigos oyentes de Radio Bolivariana,